Lunes 25 de marzo, termina el Armagedón. Leo Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es el nombre del jinete del caballo blanco y qué significa que una espada aguda salga de su boca? ¿Qué nos indica esto acerca de cómo estar en el bando ganador en el fin? Lo que vemos aquí es una representación de la segunda venida de Cristo, el cumplimiento de la promesa que los creyentes de todas las edades han estado anhelando, al igual que Jesús. Su pueblo ha basado su fe en la palabra de Dios, según Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, es la culminación de muchas victorias de Jesús. Jesús derrotó a Satanás en el cielo, derrotó a Satanás en el desierto, lo derrotó en la cruz y lo derrotará en su venida. Pronto aparecerá en el este una pequeña nube negra, cuyo tamaño era más o menos de la mitad de la mano de un hombre. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia aparece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es una gloria como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un poderoso conquistador. No es el varón de dolores que ha de beber el amargo cáliz de la vergüenza y la aflicción, victorioso en el cielo y en la tierra. Viene para juzgar a vivos y a muertos, fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea, y los ejércitos celestiales le siguen. Apocalipsis 19, 11, 14. Con antífonas de melodía celestial, una inmensa e innumerable muchedumbre de ángeles santos lo acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal es capaz de concebir su esplendor. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 al 10, Pablo da otra descripción de la victoria final de Cristo en la segunda venida, cuando todos los poderes seculares y religiosos que habían conspirado contra él son destruidos y su pueblo es liberado por toda la eternidad. Apocalipsis 19 describe dos cenas, una en el versículo 9 y la otra en el versículo 17-18. Es una cena, en una cena tú comes, en la otra te comen a ti. Es difícil imaginar un contraste más marcado entre lo que está en juego en todo el gran conflicto para cada ser humano. ¿Qué debería enseñarnos esta imagen? ¿Con cuánta seriedad debemos tomar nuestra fe y misión en la que nuestra fe nos llama a participar? Reavivados por su palabra, hoy, Deuteronomio capítulo 11, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulo 18. Thank you.